Ciudad Campo. La realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Escribiendo sin papel, un libro verdadero con letras de tierra y sal. Sobra pueblo hundido y sin voz, manoteando al destino, son siglos de miedo y sudor, esperando por vino y agua. Bueno, acá estamos en Ciudad Campo comenzando la segunda parte de este programa, programa número 14, y como estamos en Colonia Carolla, hemos estado de fiestas de manera virtual, pero ahí bien cerquita siguiendo lo que acontecía. Ha pasado la vendimia, ha pasado la fiesta de la fruta y horticultura, nos quedamos con las ganas de la sagra de la uva, pero bueno, como para no quedarnos... ahí rengos, lo tenemos a Gerardo Panontini de Bodega Di Candy, bodega artesanal, cuarta generación aquí en Colonia Carolla. Y bueno, ya lo tenés, Negrita, ahí sentado sí, al lado. Sí, ¿cómo estás, Gerardo? ¿Cómo andas? Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches a usted, a toda la audiencia. Te noto cansado. Bastante, apenas subí las escaleras esas, te digo. Y sí, estamos en una época que nosotros en la bodega, bueno, bastante estresante, digamos, porque estamos a full con cosecha, así que con la fermentación de los vinos, y bueno, estamos en una época bastante estresante. ¿Y cómo vino esa cosecha? Mira, vuelvo a la palabra estresante. Este año... fue una cosecha muy buena en sentido de calidad y cantidad. Pero bueno, lo estresante un poco era en esos momentos que siempre los agarran estas épocas, estos tiempos de llovizna, de lluvias, de humedad. Entonces estábamos constantemente con los ingenieros revisando las uvas, si era el momento adecuado, si le esperábamos un poquito más, si, qué pronósticos se anunciaban. Entonces ese estrés fue bastante bastante jodido, pero gracias a Dios pudimos acertar en la cosecha. Ya las uvas fueron cosechadas, los vinos han fermentado o algunos están en fermentación. Dentro de todo ese estrés, muy contento. Y tenés varias variedades en cuanto a las clases de uva, ¿no es cierto? Sí, digamos, nuestra finca, que tenemos 2 hectáreas de viñedo, a la cual todas las 2 hectáreas entran en la pequeña bodega. Tenemos Malbec, Merlot, Tanat, Cabernet Sauvignon, la frambua típica, donde hacemos vinos y jugos también de frambua. Y después compramos algo de uva en la zona de Catamarca, donde este año lanzamos un cosecha tardía, un blanco dulce. Qué rico. Sí, por lo menos hasta ahora va bien. Para un postre, ¿viste? Sí. Y el vino con las manos vacías. Sí. No puedo. Bueno, se los debo. Perdón. Mira el mangazo de la negra. Aparte te puedo decir, donde hay un vino tiene que haber algo para picar. Oh. Así que ahí ¿vos negra... Vos ya estás demasiado exigente. No, la picada la tenés que poner vos. Ah, bueno, es el tema. Está bien. Sí, estaría bien la combinación. Así bien. Bueno, Gerardo, una cuestión. Estuvo la fiesta de la vendimia, una fiesta de un formato poco habitual, pero ya había sido suspendida el año pasado por los principios de la pandemia. Contanos un poquito qué tiene eso de particular, esto de la vendimia, de la sagra, porque nos dijiste que llegaste cansado, que estás estresado y que también, bueno, seguramente esos encuentros, esas fiestas siempre hacen bien y también uno se pega como un relajo de tanto trabajo y de tanto corte de clavo cuando a veces no acompaña el tiempo. Y sí, la realidad es esa. La vendimia, bueno, es el inicio de cosechas. Y digamos, nosotros cuando entramos en vendimia es una fiesta realmente, porque lo vivimos de tal magnitud de cuando esos cosecheros entran a la finca. Es la satisfacción de que ya hemos logrado de ese, como dijiste vos, de cortar clavos todo el año, porque empezamos con heladas tardías. empezamos o lluvias en floración, o a veces, bueno, la cantidad de lluvias que saben aparecer en cosechas, esos problemas que tenemos. Entonces, cuando entramos en cosecha, es una fiesta. Y bueno, y culminar la cosecha es la sagra, digamos, que realmente es una fiesta. Y realmente un poco un sabor amargo porque no las tenemos, pero bueno, ya sabemos toda la situación que se está viviendo y no queda otra que esperar que esto pase y esperar que algún día volvamos a tener esas fiestas donde disfrutábamos con tanta alegría que la cosecha se pudo lograr, que los vinos están ya en las piletas. Entonces, nosotros en la finca, realmente cuando cosechamos, donde van familias a cosechar, y mayormente en nuestra finca van las damas, mujeres, su familia, porque bueno, son más cuidadosas en el trato de la uva. Y cuando terminamos la cosecha, siempre hacemos una sagra, una fiesta entre los cosecheros nosotros, porque realmente hacen un trabajo espectacular y es un homenajear gracias a ellos que podemos juntar la uva, ¿no? Claro, y en esa conservación, como vos decís, que tiene que ser una conservación cuidadosa de la uva, porque la piel de la uva uh-huh. tiene tanto que decir en el vino. Sí, seguro. Aparte, cuidadosa que no la lastimen, uh-huh. que no le tiren al suelo, que no me rompan los pámpanos de las vides, que me cuiden los pámpanos. Entonces son montones de detalles que cuando entran los cosecheros en mi finca, se los explica, ya casi siempre son los mismos, digamos, las mismas personas que van. Siempre aparecen algunos nuevos, sí, pero ellos ya conocen cómo trabajamos en la bodega y bueno, ya saben y bueno, por eso homenajearlos a ellos también, siempre terminamos con alguna fiesta. Este año, no sé, todavía no hemos terminado, pero algo vamos a hacer y veremos. Gerardo, cuarta generación. Sí, gracias a Dios, soy la cuarta generación. La bodega fue fundada en 1935 con bisabuelos y abuelos y hasta 1960. 1960 se cierra por cuestiones de herencias. Mi padre queda con la finca, pero él no lo vuelve a abrir. Él solamente hacía vino para consumo propio y algún cliente muy particular. Al pasar los años, después mi padre fallece, y en el año 2005, esas cuestiones de la vida, que por ahí, viste, te pegan esos garrotes que te pegan la vida, que te dicen despertar, decido dedicarme a eso. Y empecé, era algo que me apasionaba, y pensé en eso, no sé si haré dinero o no haré dinero, pero voy a dedicarme a lo que me gusta, a lo que me apasiona. Y bueno, ya así comenzó Dicandi, empezó con la reconversión vitivinícola, ya la municipalidad alrededor del año 2000 había empezado junto con el INTA. Y en el 2005 empiezo yo con vides nuevas y en el 2010 ya abro las puertas al público ya en los primeros vinos. ¿En el 2010? Sí, de nuevo. En el 2010 vuelvo a abrir las puertas, restaurando toda la bodega, muy de a poco, muy de a pulmón. Fue todo trabajo de hormiga porque bueno, fue muy, muy, muy, muy a pulmón. Pues. Gerardo, hay una consulta porque, bueno, contaste tu historia en personal o particular. Uh-huh. No es común que sigan tanto las generaciones. Comentamos a la audiencia que no conoce o que conoció Colonia Carolla en otro tiempo la cantidad de vides han bajado muchísimo, por más que se ha ido reincorporando nuevas cepas, nuevas uvas y demás. Pero, por ejemplo, aquella postal que teníamos en el recuerdo cuando era justamente la cosecha, aquí al frente está Bodega La Carolense, que era una cooperativa hasta el año 2002. Era una hilera, una fila larguísima de tractores que llegaban, superaban el kilómetro, los 2 kilómetros, y hoy a veces se ven pocos tractores llegar con toda la uva. Por un lado, porque bueno, ha bajado la producción en comparación de aquel entonces, pero también, por otro lado, porque varios productores, familias, se han lanzado a producir de manera independiente, con su propia bodega artesanal. Contanos un poquito lo que recordas de aquel tiempo glorioso, podemos decir, respecto a la producción vitivinícola y cómo se las han ido arreglando este último tiempo. Bueno, mi opinión, digo que fue todo, fueron muchos detalles que se fue llevando a esta caída de vitivinícola que hay hoy en Colonia Carolla. Creo que había alrededor de 1.500, 1.600 hectáreas. Y hace poco estuvieron los inspectores del INEB que van a la bodega a inspeccionarme. Les pregunté y según ellos decían que había alrededor de 60, algunos dicen que alrededor de 100 hectáreas. Wow. Son montones de detalles. Está bien, la caída de los precios que ya empezaron de los años 80 en adelante, que si las bodegas, sistemas de pago que tienen, que bueno, ellos tienen su empresa y sabrán cómo la manejan, ¿no? Pero no es rentable esa, uh-huh, esa situación. Entonces, depender en un viñatero de una bodega con un sistema de pago de esa manera, los precios me parece que son un poco bajos, entonces no es rentable. Entonces los jóvenes, los hijos empezaron a irse hacia otros lados. Empezaron a aparecer las fábricas en Colonia Carolla, que bueno, bienvenidas sean, ¿no? Fuentes de trabajo. Pero entonces se dejó la cultura vitivinícola y los jóvenes empezaron a irse a fábricas inmensas que están acá a la vuelta de Colonia Carolla. Uh-huh. El cambio de cultivo también. Cambio de cultivo también. El boom de la soja, sí, del maíz. Y aparte, cambio generacional. Uh-huh. La gente de antes trabajaba de una manera que pues yo, por ejemplo, le digo a alguien, no sé cuánto está ahora implantar una hectárea de viñedo, pero debe estar arriba del millón de pesos, supongamos. Pero no hablemos de tierra, uh-huh, del precio de la tierra. Hablemos de que no hablemos del dinero. Que le doy, que plante, te doy plantar la hectárea de viñedo. Tenés que laburar 3 años gratis para poder sacar las primeras uvas. Claro. Y es medio complicado. Entonces es algo muy vocacional, muy pasional. Uh-huh. Y bueno, y siempre pensando en un valor agregado, lógicamente, porque si no, lo costo que tiene hacer un viñedo y depender de una bodega. No es que estoy hablando mal de la bodega, porque mejor las situaciones Si uno analiza la posibilidad de poder generar una propia bodega, más con los conocimientos adquiridos de generaciones atrás, ¿qué puede llegar a ser como una forma de salida económica y además, como vos decís, apasionada, ¿no? Como sí. Yo creo que la municipalidad ha intentado colaborar con eso, pero me parece que tiene que ir algo más profundo, tiene que ir, no lo sé bien, ¿no? Pero a lo mejor se han intentado dar mallas antigranizo, se han intentado dar alambrados, postes, y a veces fueron medios en vano. Uh-huh. Es como que me parece que falta un poco de organización para poder entusiasmar a ese joven o a esa persona que quiera, que le interese hacer esto, ¿no? Yo lo que puedo decir es que si alguno tiene idea de esto, que no se imagina lo apasionante que es hablar de vides y de vinos, no tiene límites, no tiene fin. Entonces es algo muy mágico y que se animen, que los que hay en casa ya algunos que vienen y buscan algunos kilos de uvas para hacer su vino, muy poquito. Pero bueno, yo los entusiasmo y ellos, hace poquito te cuento una anécdota, vino un señor que de Córdoba y había hecho su vino. Y hace unos 2 meses vino y me trajo unas muestras para que yo le dé a ver cómo estaba su vino. Cuando lo descorchó, le caían unas lágrimas, porque era su vino que había hecho, era tan mágico, claro. Y fue algo muy lindo. Entonces, yo los aconsejo a los que tienen ganas de descubrir esto, que es mágico y que no tiene límites. Gerardo, y en estos momentos, ¿cuánto estás produciendo? Nosotros, bueno, en la bodega, que es una pequeña bodega familiar, hacemos 12.000 litros, que es lo que el INB, el Instituto, autoriza como bodega artesanal. Uh-huh. Sí. ¿Y en esos qué variedades estás trabajando? Y en eso estamos trabajando, bueno, tenemos estos blancos que compramos la uva en Catamarca, donde vamos nosotros, la familia. A ver, es poco lo que traemos, traemos en la camioneta bien acoplado, así algo de mil, algún kilo. Lo juntamos nosotros porque lo juntamos con el cuidado, lo juntamos a la tarde, viajamos de noche para que venga la uva fresca y a la madrugada cuando llegamos la procesamos. Hacemos esos blancos, hacemos el Merlot, que es el bebé de la casa que ha ganado muchos premios. Después tenemos el Malbec, el Tanat, el Frambois, que tiene, siempre lo comparo con un equipo de fútbol muy, muy pequeño, pero esa tiene una tribuna que lo ama. El Frambois tiene esa tribuna pequeña que lo ama. Y Cabernet Sauvignon también, algo hacemos de Cabernet Sauvignon. Ah, la variedad que me gusta a mí, Cabernet Sauvignon. Me encanta. Ahí, Gerardo, comentabas del Frambois, uh-huh. Y dicho sea de paso, comentanos un poquito cuál es la particularidad de esta uva, porque es bien típica de Colonia Carolla, no sé si se encuentra en otros lugares. No, la frambuesa se da bastante, se da en este lugar y creo que ya están cultivando algo en la zona de Mar del Plata, me parece que está en la costa de Mar del Plata, están cultivando. Ajá. El frambuesa es un vino tan aromático, es muy, muy especial, por eso te digo, tiene esa tribuna, ¿viste? Hay muchos que no, frambuesa, no, pero muchos que vienen, y muchos vienen con la historia del frambuesa, por ejemplo, los que vienen en turismo en casa. El frambuesa está mucho en la zona de Santa Fe, estos gringos, los piemonteses, tenían parras, ¿viste? Y las parras eran, porque la frambuesa es salvaje, es una uva salvaje. Y tenían esas parras. Y estos gringos se hacían su vino con esa frambuesa. Te puedo decir, el 90% de que viene a la bodega a buscar el frambuesa viene con ese recuerdo del abuelo que hacía su vino frambuesa. Mira. Todo viene con ese recuerdo. Y bueno, es un vino muy aromático, suave y es muy especial. También nosotros hacemos el jugo de uva de la frambuesa, que como recibimos turismo educativo, muchos los colegios van a visitar la bodega, van desde jardín infante a la facultad, y bueno, a los chicos le damos una degustación de jugo de uva. Aparte, las propiedades que tiene el jugo de uva, o sea, la uva en sí, antioxidante. Sí. Por eso yo tomo tanto vino, porque como es antioxidante... Tanto, bueno. No sé, por las dudas, ¿viste? Hay que ver el límite. Ahí, Gerardo, no hay tantas bodegas artesanales propiamente dichas, así definidas de esta forma, por lo menos en nuestra zona. ¿Qué particularidad y qué diferencia tiene con la producción más industrial? Bueno, la bodega artesanal es artesanal, como la palabra lo dice, ¿no? Nosotros no tenemos grandes, digamos, a veces me preguntan, ¿este es el vino patero? A ver, es por decirlo así, el vino patero ya no existe más, nadie lo hace, por decirte, alguno que quiera hacer un hobby, alguna cosa de esa, ¿no? Pero es el vino que se hacía sin agregados químicos, con tecnología, digamos. ¿Qué es la tecnología? Por ejemplo, el acero inoxidable. Los tanques de acero inoxidable, las despalilladoras son de acero inoxidable. Y bueno, siempre recalcar que tengo 3 enólogos que, digamos, el INB a mí no me exige tener enólogos en la bodega porque soy artesanal, pero tengo 3 enólogos amigos que son los que siempre están en los detalles. Y eso están, fíjate, temperatura, fermentación, desinfección de la bodega, limpieza, higiene, qué sé yo. Uno, me acuerdo siempre, lo recalco, me dice, ¿qué necesitas vos para hacer un buen vino? Me dice, y yo le decía la uva así, la uva así. Sí, tenés razón, pero fíjate unos detalles, dice mucha agua, dice, ¿qué me querés decir con agua? No, mucha higiene, mucha desinfección, se desinfecta la bodega antes de hacer el despalillado, después de hacer el despalillado, cuando empieza la fermentación se colocan 2 aire acondicionados, donde las salas se quedan frescas, las temperaturas están, temperaturas frescas, estables. Entonces, esos detalles están los enólogos, que uno los puedo nombrar, que es una chica de San Juan, Silvana Vega, un gran amigo, el Daniel Vicintín, que es gran amigo, gran persona, y otro gran amigo que es el Toto Nanini, que son los que siempre están preguntándome, che, ¿cómo estás con esto? ¿Cómo andas con aquello? Bien, así. Entonces esos son los que me ayudan bastante. Sí. Estás contenido, y eso en es esos detalles, en detalles, sí. La bodega no necesita un enólogo continuo, pero están los detalles que siempre me ayudan a mejorar la calidad. Bueno, Gerardo, deseando que tengas un éxito enorme. Gracias. En esta cosecha, y que vengan esos vinos muy buenos. Así que muchísimas gracias por tu participación en el programa. Y bueno, ya nos veremos seguramente más adelante. No, gracias a ustedes, y bueno, le debo los vinos. Ah, sí, por eso te dije, nos vamos a ver. Sí. Ahí ya. Bueno, compromiso al aire, ¿eh? Ah, sí, totalmente, ya sí, eso sí. Queda te juro garantizado. Que ando en la moto, pero te juro que iba a cargar unas botellas para que sorteen esas cosas. Bueno, así que cuando paso se las dejo. Dale, bien, tenemos el Instagram de Ciudad Campo, el Facebook también, así que no te preocupes, seguramente algún vino va a ir para la audiencia. Sí. Dicho sea de paso, Gerardo, contanos dónde encontramos Bodega Di Candy y también las redes sociales en esto de los pedidos que se hacen a distancia. Bueno, la Bodega Di Candy está camino de Vicente Agüero, allá estamos al fondo, es calle 76 y esquina 40, como quien va a Vicente Agüero. Las redes sociales, yo no me dedico mucho a eso, porque eso está, ahí está mi señora y mi hija, que es la que se dedican a eso, pero bueno, Facebook, Instagram, fanpage, todo eso, como Vinos Di Candy, eso lo buscan, están. Pero ellos son los que están al tanto de eso. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Pasó por nuestro programa Gerardo Panontini, dueño de Bodegas Di Candy. Muchísimas gracias. Este vino para mí, yo canto para que me des todo tu dinero. Qué buen viajero que cuando llega se vuelve lata y ya no se va. Después me mañana no tengo ganas de tanta venta y tanto comprar. Uva, uva, uva. Uva, uva, uva. Uva, uva, uva. Uva, uva, uva. Hacete vino para. Decirle basta, desenredate, mejor salirse que terminar. Ayer te descubrí mirando el espejo, estabas viejo, no tengas pena, que si subiste tienes que bajar. Thank you. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Bueno, acá estamos en el estudio con un amigo, Ramiro. Está así con es. Un sombrero correspondiente. Mire cómo ha venido, ¿eh? Sí, bien, con su poncho, muy bien se vino el señor Facundo Apaza. Para la ocasión, para vestido para la ocasión. Para el debut en Ciudad Campo y también para el cumpleaños de Colonia Carolla, así que cumpleaños. Lo tenemos ahí el Facu. Che, Facu, vos sabés que no sabemos cómo le vamos a llamar a este bloque. Estamos pensando en fogón, estamos pensando en, no sé, ¿viste algún nombrecito así que tenga que ver con destacar? Ajá. Con destacar a los artistas locales. Me gusta la idea de fogón. ¿Te gusta? Me suena cálido, me suena a amistad, me suena a historias también. ¿Puede andar? Muy bien. Entonces, vamos a tirar esa propuesta después a la audiencia, a ver qué opina. Si le ponemos fogón, cómo le ponemos, pero me gusta la idea de fogón, uh-huh. De amigos, de que vengan y nos canten un poco. Oh, se viene. Facu, ¿de dónde sos vos? Yo, perdón, al pie voy a comentar que si bien ese es mi nombre, que me han criado, hoy en día me presento como Runa. Ah, muy bien. Ya el nombre artístico. El nombre artístico. Aunque me pueden decir Facu también, porque también soy eso. Obviamente. Y yo soy de Salta. Soy de Salta Capital y de ahí soy. ¿Y hace cuánto que estás en Colonia? Y hace ya, te voy a decir, y eran 11 años. Por ahí 11 años ya que estoy, ajá, en Colonia, sí. No te han echado todavía. No me han echado, no he encontrado una razón lo suficientemente válida para echarme. Ah. Claro, si va de fogón en fogón, de peña en peña, cantando y con de la manera que lo hace tan hermosamente. Oh, gracias. Es muy difícil. Bueno, Facu, te vamos a tener a lo largo de esta partecita que viene del programa. Qué lindo. Para que nos deleites con algún temita, que nos dediques así algunas canciones para que te conozcan un poco. Neta, me gusta la idea, me encanta compartir. Ah. No, vale. Redes sociales, obviamente, claro. Que tenemos, uh-huh. ¿O no? Sí, tengo, el artístico sería el Runa, uh-huh. Oficial, en Instagram y en Facebook también. Bueno. Y en YouTube, si puede. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, ¿te trajiste tu amiga la guitarra? Por supuesto, ahí la desenfundo. Ahí. Dale. Y mientras tanto le cuento a la audiencia que Facu, además, o Runa, hace muchísimos aportes en diferentes grupos folclóricos de la zona, que brinda su voz, brinda su guitarra, polifacético instrumentista también. Por ahí lo ves con una quena, con un charango, con una... De todo. Claro. Es un polifuncional de los instrumentos. Me considero un curioso de la música. De ahí si toco bien o no, bueno, queda criterio de cada quien. Si le gusta lo que hago. Muy bien. Bueno, muy bien. Vamos acomodándonos. Ya vamos a tener el deleite de la musiquita con Facu Apaza. Le cuento a Negrita que ya tenemos en comunicación a quien es la directora del área de turismo de aquí de Colonia Carolla. Estamos hablando de María José Vergaña. Y como era promesa para hablar también del cumpleaños número 143 de Colonia Carolla, la invitamos aquí a Ciudad Campo. Y bueno, vamos a ver un poquito qué cuenta, teniendo en cuenta que hemos tenido una situación complicada, bueno, prácticamente todo el mundo con esto de la virtualidad, pero parece que la colonia de alguna forma le busca la vueltita y sigue festejando. Así que ahí la tenemos a María José. Te damos la bienvenida, Majo, de vuelta en este programa. ¿Cómo estás, María José? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Una consulta. Esto de la virtualidad, es como volver a pensar en políticas públicas diferentes, volver a pensar y repensarse en cuanto a estas fiestas que vienen sucediendo en esta época tan particular de Colonia Carolla. Mira, es, como decía recién ahí Rami, es buscarle la vuelta, uh-huh. De alguna forma para seguir haciendo cosas y no quedarse en esto del no se puede o el está prohibido o todas estas historias. Es tratar de alguna forma de estar cerca de la gente, de llevar lo que tenemos nosotros en cuanto a productos, en llevar un poco lo que es la esencia de la colonia, en poder difundir, en poder comunicar. Es distinto, es una forma diferente de hacerlo, pero yo considero que también da otras oportunidades esto de la virtualidad, porque por ejemplo, esto de la vendimia, si nosotros lo hubiéramos hecho presencial, por ahí todo se limita un poco a lo que es el desfile de carrozas, el show artístico del escenario, la elección de la reina y listo. Y por ahí queda lo que es la producción en sí de Colonia Carros, de la producción vitivinícola, queda en un segundo plano, uh-huh. excepto que hagamos algún homenaje y demás sobre el escenario, pero la gente que no participó de la vendimia ese año, se perdió todo eso. Uh-huh. Entonces con la virtualidad lo que podemos hacer es que cada uno en su casa, en su computadora, en su televisor, en su teléfono, tenga este mensaje de Colonia Carollo en cuanto a lo productivo. Bien. Y vos mencionaste las reinas, que en este caso, desde hace un par de añitos, digamos, fue como modificándose esa figura, que ya no es representativa, digamos, ¿no?, de este estereotipo de belleza y demás, sino que tiene otra trascendencia y que tiene que ver más bien como mencionarlas a las embajadoras de cada localidad. Y creo que también se ha intentado buscarle un poco la vuelta a esto que fue tan atacado y que lo sigue siendo en un montón de lugares. Hay muchas fiestas de todo el país que ya decidieron no elegir más, pero creo que es por el tema de esta palabra muy rara que es elegir. O sea, es difícil, es un tema medio por ahí polémico, pero lo que hemos tratado de hacer desde la colonia es que no se deje de hacer, pero sí ayornarnos a los tiempos que corren. Entonces, vos vas a ver que un reglamento ya no es como era antes, que la verdad que yo los leo y por ahí digo, no puede haber pasado esto, que te ponían la altura, cuánto medías, cuánto pesabas, qué color de ojos tenías, bueno, todas esas cosas, me parece que son súper obsoletas. Que no podía ser entonces, madre también. Que no podía ser madre, un montón de cosas que ya no corren más, que no pueden seguir pasando. Entonces como que desde Colonia Carolla hemos sido un poco los pioneros en esto, ¿no? De decir, bueno, a ver, hay un reglamento, perfecto, estas cosas no van más, cambiémoslas. Entonces, bueno, ahora cualquier chica mayor de 18 años, o 17, esté por cumplir 18, puede postularse. Siempre y cuando tenga el compromiso de representar a la ciudad en lo que tenga que ver con su producción, su historia, sus costumbres, pero haciendo hincapié en esto, en el compromiso que se toma de llevar el mensaje de Colonia Carolla, y de proyectar para la ciudad, de ofrecerle algo a la ciudad, más allá que yo considero de que el trabajo que hacen las chicas es eso, es un trabajo. Una vez me tocó decirlo sobre el escenario, que bueno, que cada uno trabaja en lo que elige trabajar, y las chicas que se postulan y quieren participar de lo que ellas le llaman el mundo de coronas, bueno, eligen hacer eso, y lo hacen de corazón, y lo hacen con pasión. Entonces, yo los veo por ahí maquillarse, peinarse, cambiarse, buscar los vestidos, digo, estas chicas realmente, o sea, lo hacen con mucho cariño a esto, y toman un compromiso, y las escuchas hablar de la ciudad, y lo hacen con amor. Entonces, pues llevan un mensaje de otra manera quizás, pero ellos lo toman como un trabajo, como cualquier otro, así como hay una enfermera, hay una docente, estoy yo que trabajo en turismo, bueno, ellos hacen eso. Uh-huh. Ahí, Majo, para destacar también el hecho no solo de cambiar la regla, el reglamento, sino también de que ahora se presenta un proyecto social y justamente las propias participantes son los que demuestran que sus atenciones van para otro lado también, no desde el lado de la moda, lo estético y demás, sino, por ejemplo, han presentado proyectos para erradicar la violencia de género, proyectos que fomentan la agroecología, cosas que son más de esta época y también claramente muy importantes, ¿no? Y sí, porque en realidad ellas no son una imagen y nada más, no están para la foto y nada más. Ellas muchas de ellas viven en la zona, o son caroyenses, o son chicas de Jesús María, o de los alrededores. En el caso de Fruti, bueno, tocó que son chicas de otras provincias, porque es nacional la fiesta, pero están comprometidas, viven acá, entonces quieren lo mejor para su ciudad también, y por eso se hace esto de los proyectos y de llevarlo adelante. Creo que eso es lo que ha cambiado un poco la forma de ver esto y que quizás se acepte un poco más. Es distinto a lo mejor lo que pasa en otros certámenes que tienen que ver con las misas y demás, de lo cual no estoy absolutamente de acuerdo, pero esto es otra cosa, y lo que queremos hacer es esto, demostrar que en realidad es un compromiso con la ciudad lo que las chicas toman al momento de presentarse, y las que son elegidas llevan adelante sus proyectos, además de ayudar a la difusión y acompañar todo lo que en la ciudad se va haciendo. Una constante construcción y, como vos decís, rearmarse de nuevo a nuevos proyectos, a nuevas posibilidades. Así que, bueno, en eso seguramente nos vas a tener anoticiado de nuevos eventos virtuales o de nuevas formas de difundir Colonia Carolla como se merece. Sí, vamos a seguir trabajando con esto de la virtualidad. En mi caso particular, amigándome un poco más porque... no es lo mío, pero bueno, de poquito uno va aprendiendo. También eso es una oportunidad de aprender un montón de cosas. Así que bueno, vamos a tratar de ir mejorando cada vez que hagamos este tipo de eventos y que tengan que ser virtual. Y ojalá, en este sentido la virtualidad se termine también, porque yo creo que es muy importante encontrarse en estos eventos, encontrarse con el otro, compartir. Yo creo que ahí está la esencia y es muy necesario. Vos sabés que hace un ratito pasó por los estudios Gerardo Palantini también, que fue importante que él nos traiga su realidad como productor. Vino con sus manos manchadas de sangre de uva. Así que, bueno, fue interesante escucharlo a él desde la pasión, desde el compromiso de las bodegas artesanales, y por sobre todo en este contexto en donde se trata de resaltar el trabajo de, como vos decías, de los productores, de los que están atrás cosechando la uva. Es importante esos actores invisibles, ¿no? Absolutamente, y son los esenciales. Ellos son los esenciales para que Colonia Carolla productivamente se mueva. Entonces, creo que merecen un constante reconocimiento y un constante ponerlos en vidriera. Es eso, porque por ahí uno consume un vino y no sabe el trabajo que hay atrás de ese vino, que es todo un año de trabajo. Entonces, y yo digo siempre, es todo un año de levantarse y ver el pronóstico y ver qué va a pasar mañana y qué va a pasar los 10 días, porque es básicamente eso. Así que bueno, la idea es mostrar todo eso, la idea es apoyar, es revalorizar todo lo que es la producción de Colonia Carolla, no solamente la producción vitivinícola, sino todas. Por eso también estamos trabajando fuerte en lo que es la marca colectiva. Y haciendo mucho para que Colonia Carolla siga desarrollándose de la manera que se está desarrollando, pero bueno, siempre de una manera sostenible. Siempre con micrófono abierto, mi querida Majo. Te vamos a despedir con un temita que seguramente el Facu... ya lo tiene pensado. Estamos con Facu Apaza acá, que ya no es más Facu Apaza para nosotros. Ahora tiene un nombre artístico. ¿Cómo es? Sí, a ver, ¿cómo decimos? El Runa. El Runa es ahora. Así que, Majo, te vamos a despedir con un tema. Y gracias por los esfuerzos puestos en seguir difundiendo la cultura. Y bueno, muchas gracias. ¿Qué hace Colonia Carolla? Muchísimas gracias. Gracias. Se viene Majo Destino. ¡Viene! Ya no me gusta el encierro, quiero ver el horizonte, que calen hondo en mi pecho esos aromas del monte. Saludo para el amigo Vincenzo. Quiero ensillar mi caballo, atar el lazo a los tientos, lumbrear de tranco para el fondo y recordar viejos tiempos. ¡Oh! Qué Quisiera andar como antes, lechiguaneando de siesta y cargar unos panales con el peyón a la vuelta. Quiero agacharme en el monte, seguir la huella del nido. Tal vez encuentre la moza que de changuito y perdido. Ahí va la otra por la misma plata. ¡Esa! ¡Viene! Ya de vuelta pa'l rancho, cuando la tarde se opaca, divisaré el guardapatio donde ensillaba mi tata. Saludos pa'l chango coplero. Gracias, viejo. Quiero cantar unas coplas, sentir el eco a los montes, entreverado con el canto, el cacuya y viento. Van cierto, Beto Aranda. Nos vemos. Mañana me iré temprano, bien puro el aire preciso. No quiero malos encierros, ni tapaboca o barbijo. Quiero agacharme en el monte, seguir la huella del nido. Tal vez encuentre la moza que de changuito y perdido. Ciudad Campo, historia, saberes y sabores. Ya vienen los carros trayendo la uva, la nueva cosecha que ya comenzó. Nuevas esperanzas, nuevas ilusiones para los colonos de nuestra región. Nuevas esperanzas, nuevas ilusiones para los colonos de nuestra región. Miles de racimos sacan de las quintas, manos sudorosas, es gente de acción. Gente de mi pueblo, colonia Carolla, que está en lo más hondo de mi corazón. Gente de mi pueblo, colonia Carolla, que está en lo más hondo de mi corazón. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. En cada surco la vida, cada mañana otro sol. En cada arado la siembra, en cada lluvia el olor a tierra húmeda y monte, donde el futuro nació. A tierra húmeda y monte. Bueno, recién sonó en la voz de mi querido amigo El Runa, Chau Encierro. Chau Encierro. Así ¿cómo es. Nació esta canción? Bueno, voy a hacerlo cortito como patada de chancho. Resulta que el tema este es una letra de Beto Aranda, un poeta formoseño. Uh-huh. Y la música es mía. La cuestión fue así. Yo una vuelta lo tuve cerca, cuando estábamos en Salta, en una parte del interior que se llama Marca Borrada, cerca uh-huh. de Santa Victoria Este, muy adentro, sí, sí. El Chaco Salteño. Uh-huh. Y yo lo conocí a Beto de verlo, así por la gente del ambiente, qué sé yo, él ha laburado con el Chaqueño, con Lázaro Caballero, con gente del palo de folclore, como muy allegada a las masas, así, uh-huh. por ponerlo en esos términos, digamos, ¿no? Y se dio que, como no sabía cómo hablarle, era como una cuestión así de pudor, ¿viste? Como cuando ves un ídolo, claro. Una cosa así. Entonces se dio la cuarentena y, ¡eva! ¿Qué pasó acá? Claro. Así que lo hablé por Facebook. Ajá. Lo leí por Facebook, vi una letra suya que me pasó un amigo, el Horacio Benítez, le mando un saludo. Y yo así leyéndola me emocionó un montonazo. Entonces agarré, no sabía si tenía música o no, yo le puse música a lo mismo. Y se la mandaste. Y se la mandé por, claro. Por Facebook, así lo saludé al hombre. Y dije, bueno, don Beto, no le puedo pasar por acá porque es largo el audio. Y Facebook te deja un minuto, lo sumo, por audio. Entonces empezamos a hablar por WhatsApp. Resulta que me dijo, Chango, ¿vos de dónde sos? Y digo, yo soy salteño, pero vivo acá en Colina de Carolla, en Córdoba. Vos sabés que ese tema ya tiene música. Yo dije, no, capaz que ya me cerró la persiana, claro, el tuyo. Y no, resulta que le gustó lo que había hecho, claro, pero dijo, probalo con esta letra. Y así con otra. Y así hasta que un día, hasta que una de esas mañanas, él me mandó una letra que decía Chavo Encierro. Yo me pongo a leer así y digo, don Beto, ¿cómo le salió esto? Me había encantado, pero no se lo quería decir. Ah, obviamente. Ah, no se lo quería decir. Y él me dice, vos sabés, Chang, que esto fue así. Me levanté a la mañana, yo tenía a mi vecino ahí lejos, digamos, ¿no? Uh-huh. Bien lejos, unos 5 o 10 metros de su casa. Y hacía los gritos y decía, ¡Eva! Chango, qué ganas de agarrar la chata, meterme en medio del monte y que me pique un mosquito, sentir, no sé, el guano de la oveja o claro, algo que sea más que estas cuatro paredes. Claro, y ahí nació. Y ahí nació la letra. Qué bueno, qué bueno. Runa, y además de todo esto, ha sido muy difícil para los artistas, esto que quiero que me lo cuentes. Sí, después. Sí, sí. En un ratito quiero que me cuentes cómo pasaste el pandemia, cómo pasaste pandemia en el encierro. Mm. Y bueno, vamos a un bloque que tiene que ver con las noticias del agro, compañero Ramiro Chávez. Así es, Negrita, usted está en la parte festiva, yo en la parte informativa, y entre los dos nos complementamos. Pareciera que yo estoy en la parte seria y usted en la parte... usted en la parte seria y yo en la parte como sí, más emotiva. Por eso el complemento es perfecto. Claro, ahí parejito como yunta de bueyes. Ah. Mirá qué lindo eso. Ya vamos a hacer un... Ciudad Campo, yunta de bueyes. Ah, me gusta. Vos. Anotando. Totalmente. Bueno, decíamos que nos acercamos a la parte final del programa, pero no queremos dejar de compartir la producción que ha comenzado a sonar desde la semana pasada aquí en Ciudad Campo. Bloque fijo, que tiene que ver con las noticias agropecuarias, producción de Violeta Collado, que si usted me da tiempo, si el famoso estire, ¿sí? ¿Esta? Métale con la guitarra y ahí vamos con la entrevista a Violeta Collado, comunicadora, corresponsal de las radios comunitarias, para contarnos de qué se tratan estas noticias agropecuarias. ¿Qué te resuena, Runa? Hay un tema que siempre lo canto, sea con la guitarra o silbándolo o repitiendo la letra, que es el tema que le hice para un amigo, para Mario León. El negro Marito fue una persona, o por lo menos para mí es una persona, porque por más que no está en este plano físico, él ha dejado una huella tremenda, como más allá de lo que era como músico, que es tremendo. Mario, la persona que conocía, le hacía un bien a su vida, estando, siendo. Y bueno, cuando pasó lo que pasó, me salió un amelo para el viejo. A ver. De Candelaria Sur, Mario. Aquellos tiempos sentidos entre guitarras y amigos van preludiando los teros ahí en el negro marito. Y dio en si sacate el tango. Juntadas con un asado ya va rimando el día con esa risa radiante, alegras a la familia. Con la humildad de los grandes, comparte sin ser alarde, raíz de base campera, que deja huella en el aire. Mi corazón no me deja soltar tu alada guitarra, nos vemos cuando amanezca, pa' despuntar otra farra. ¿O no, viejo? ¡Viene! Diamante es tu palabra, para quien puede escucharla, con una frase rescoldo, te brota toda la magia. Oh, destino viejo. ¿Será que el tiempo se achica cuando estoy cerca de Mario? ¿O es tan grande el aprecio que a vos te tenga mi hermano? ¡Eva! ¡Ea, ea! Con la amistad como emblema, es la enseñanza que siembras, pa' perdurar sin dar cuenta, el bien que a mucho nos queda. Mi corazón no me deja soltar tu alada guitarra, nos vemos cuando amanezca, pa' despuntar otra farra. Te extraño cada día, viejo. Bueno, ahí pasaba Facu Apaza, gracias para el Yuna. Y en este caso hacemos un altito musical y nos metemos en la información. Vamos a ver qué dice Violeta, ¿eh? Es la que manda. Violeta Collado, ella es periodista, es comunicadora, trabaja en una radio de acá cerquita, en Córdoba, más precisamente en San Marcos Sierra. Ahí lo tenemos en línea. Sí, estoy. Violeta Collado con nosotros. ¿Cómo estás, Violeta? La Negra Mati te saluda. Hola, buenas noches, Negra Mati. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Igualmente, compañera. Y quiero que me cuentes un poco cómo nació estas noticias agropecuarias. Bueno, dale, encantada. Mirá, surgió en realidad a partir de la necesidad, como de tantas cosas y como tantas pequeñas y grandes ideas o del tamaño que sean. Surgió como un pedido de Miguel Mumi Barreda, que hace un programa los sábados a la mañana en la Radio Central Ferroviaria. Quizás lo conozcan, se llama De la Colmena al Gallinero. Es un programa de 4 horas tremendamente increíble, con un montón de información de todo lo que va pasando y con una mirada sobre la agricultura campesina que realmente abre la cabeza. Y invita también a mirar el mundo de la ruralidad de otras maneras, ¿no? Como también lo están proponiendo ustedes. Así que a partir de una propuesta de Mumi fue, nos faltan unas noticias, nos falta como la información pura y dura. Entonces empecé a buscar información en sitios de internet, no nos complicamos demasiado, solo necesitábamos organizar un poquito esa info. Lo particular de esto es que empezó hace como 5 años y de a poquito se veía cómo avanzando el gobierno de Macri, toda lo que era la información agraria se empezaba a comprimir, se empezaba a hacer cada vez más difícil de hallar, cada vez más esquiva. Lo notábamos, pero tampoco terminábamos de tener algo claro porque hay un montón, hay una parte de lo que es la agricultura, que en realidad es el agronegocio, donde hay información que no está siempre a simple vista, se va ocultando porque es parte también de un entramado que nos excede. Pero bueno, el año pasado cuando empezamos a retomar con el año, empezamos a trabajar con las noticias y al tiempo se dio el episodio del caso de Vicentín, el anuncio de que iba a ser expropiada Vicentín, ¿no? El anuncio de Alberto Fernández. Y ahí la cuestión de estar buscando información del agronegocio tomó otra dimensión. que por eso también empezamos como a, bueno, acá tenemos algo entre manos, que lo hacemos un poquito de rutina, pero que en realidad empieza a tratarse de un contenido un poquito transversal, ¿no? Como si fuera eso, estas temáticas que nos van atravesando en todo sentido, y empezamos a darnos cuenta de que lo que venimos hablando desde hace muchos años en Córdoba, sobre recuperar las tierras productivas, sobre lograr soberanía alimentaria, sobre cuidar nuestro ambiente, también en realidad empezaba a hacer fricción directa con esa información que siempre estuvo sobre lo que son los resultados en la hacienda de Liniers o lo que sucede con las plagas de los cultivos de medianos y grandes agricultores. Entonces empezamos a juntar todo eso y a ver que ahí sí hay una mirada donde las noticias agropecuarias que compartimos todas las semanas, que las sacamos los sábados, en realidad tienen la sencillez a veces o el poco mérito quizás de reproducir información que está en los sitios de internet. Pero escuchadas con nuestras orejas y hace que tengamos como presente determinados datos y determinadas informaciones que aún sin tener todas las herramientas para leerlas o interpretarlas en profundidad, nos va abriendo los ojos de qué cosas se van poniendo en juego, incluso cuando se habla de, no sé, una maleza que es resistente al glifosato, una operación en la bolsa de Chicago donde el trigo está subiendo y de repente lo estamos escuchando varias semanas. Claro. Y algo nos empieza a alertar. Algo quiere decir, todo esto es político, se dice, ¿no? Exactamente, pero bueno, la propuesta de las noticias es eso, no es muy pretenciosa en sí, y sin embargo lo que pretende, yo me di cuenta de que sin proponérselo es algo grande, es que nos familiaricemos con el modo de comunicar la información agropecuaria que tiene el agronegocio, sobre el cual tenemos que poner mucho foco, pero que también tiene el agricultor de toda su vida, que se encuentra en esta situación de disyuntiva también, con lo que son las discusiones sobre la discusión que vamos dando en los territorios sobre el agronegocio, y el que toda su vida trabajó del campo y necesita seguir haciéndolo. Entonces, claro, yo creo que es importante, por más que sea un trabajo cotidiano y un trabajo, pero es muy importante porque le estás dando voz al que no tiene, le estás dando la otra mirada, la otra perspectiva, le estás dando lugar también a esta nueva forma de ver el campo. Totalmente, pero a la vez desde nuestra forma que vamos desarrollando como nueva de ver el campo, bueno, hay que traer un poquito lo que siempre se estuvo viendo como para acercar los lenguajes, ¿no? Yo me encuentro con que fui aprendiendo cosas que no sabía, simplemente buscando información y noticias agropecuarias para difundir. Por supuesto que no vamos a poder nunca evitar un enfoque o un recorte desde la perspectiva de uno, ¿no? Que desde nosotros mismos que lo realizamos. Y hablo de mí en tercera persona porque les estoy incluyendo a ustedes como si ustedes también lo harían de esta manera, seguramente, este noticiero agropecuario que hago todas las semanas para que se estrene los sábados. Pero la idea también es buscar no perder de vista el dato duro, ¿no? La información, esta recuperar lo que son los titulares de un noticiero en un terreno tan difícil de noticiar como es el agropecuario, porque es bastante difícil, sí. O sea, hay una cuestión de, ya no más lo cíclico que tiene el mundo agropecuario, de la cosecha, de las estaciones y demás, ya que la noticia sea llegó la primavera, no tiene lógica, del mismo modo que la placa de crónica. Claro. Entonces, con el micro, así como hace agua, bueno, mirar la información agropecuaria también requiere empezar a agudizar estos sentidos para entender dónde están las noticias dentro de este mundo. Y están, porque están las políticas agropecuarias, como vos bien mencionabas. Bueno, están todas las disputas, están todas las disputas, todas. Y es muy interesante porque se reveló en los últimos años como un problema que nos atraviesa más de lo que suponíamos, ¿no? Empezamos a ver ¿Qué está pasando ahora con el conflicto en Formosa? Y resulta que todo lo que se viene haciendo con las retenciones, estamos escuchando cómo las están contrabandeando vía Paraguay. Y yo recuerdo el año pasado haber mencionado justamente una concesión que se hizo del dragado del Bermejo, que es la frontera con Paraguay, Y digamos, esa información estuvo en el noticiero agropecuario y ahora y a mí me pasó por la oreja. Entonces, ahora entiendo qué era lo que se estaba jugando ahí. Bien. Entonces, ese tipo de datitos son datos y punto. No hacemos toda esta interpretación adentro del noticiero, pero sí acercamos todas las semanas una pastillita, digamos, una pastillita para ir abriendo así de a poquito el debate. Violeta Collado, un gusto poder tener las noticias agropecuarias a partir desde el lunes pasado. Estuvimos ya retransmitiendo tus noticias, así que bienvenida a Ciudad Campo, voces que nacen de esta tierra, y vos sos una de ellas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, chicos, y les recuerdo además que las noticias agropecuarias están disponibles en las redes y también disponibles para todas las radios comunitarias que quieran compartirlas, pasarlas en sus programas y todo. Así que para mí es un placer enorme que se las apropien, que las tomen como material propio del programa y que las compartan por allá con la audiencia de La Ronda. Muchísimas gracias. Ella es Violeta Collado. Buena semana para todos y para todas. Estas son las noticias agropecuarias que compartimos desde Radio Central Ferroviaria, Cruz del Eje, provincia de Córdoba, de la semana del sábado 13 de marzo hasta el viernes 19. Campesina. Acompañada por militantes, vecinas y vecinos, Ramona Orellano de Bustamante, de 94 años, resiste el intento de desalojo de Las Maravillas, el paraje del noroeste cordobés, a donde habitó toda su vida. Ante esta amenaza, el Movimiento Campesino de Córdoba lanzó una campaña de respaldo a la Guardiana del Monte y exige la expropiación de las tierras por parte del gobierno de Córdoba, la sanción de una norma de prohibición de desalojos y la demorada reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar. Megaminería. Un estudio sobre empresas y derechos humanos registra 276 denuncias contra empresas mineras en los últimos 10 años. Casi la mitad de las denuncias se refieren a los impactos que sufren las comunidades. Se prevé que la extracción de 6 minerales básicos para producir tecnologías de energía renovable, como vehículos eléctricos y paneles solares, aumente drásticamente con la demanda creciente de esta tecnología. Sin embargo, muchas de las corporaciones que producen estos minerales han recibido múltiples denuncias de violaciones de derechos humanos. Vicentín. El Banco Nación respaldó una propuesta de productores, cooperativas y acopiadores damnificados para recuperar Vicentín. El proyecto presentado contempla acuerdos con proveedores de granos para garantizar el abastecimiento, con acreedores financieros para garantizar el capital de trabajo y separar de la gestión a los actuales directores y accionistas. Sorgo. Se detectó presencia de pulgón amarillo en cultivos de sorgo en Entre Ríos, Chaco, Santiago del Estero y Córdoba. Se trata de una plaga que suele atacar cultivos como la caña de azúcar, pero que puede liquidar cultivos enteros de sorgo en muy poco tiempo. La Red de Manejo de Plagas de APRESID explicó que el estado de situación es grave y generalizado, y de no controlarse a tiempo, las pérdidas pueden ser totales. Buenas prácticas. Igual que Córdoba, la provincia de Buenos Aires lanzó un plan de buenas prácticas agrícolas con beneficios económicos para productores. La iniciativa busca impulsar el cuidado del suelo e incentivar el respeto por las normas que regulan la aplicación de agroquímicos. El programa comprende tareas de difusión y capacitaciones en la materia, además de la certificación y un estímulo económico para los productores que se adhieran. Resistencia. Se confirmó la resistencia al glifosato de la maleza conocida como cardo ruso, presente en el oeste de la provincia de Buenos Aires, aunque también existen registros que lo ubican desde la provincia de Catamarca hasta Santa Cruz. La tolerancia de esta especie a ambientes áridos y suelos alomórficos, sumado a su sistema de eficiente dispersión de semillas mediado por el viento, hace de Salsola tragus una especie invasiva y maleza de frecuentes pasturas y cultivos. El cardo ruso se suma hacia la resistencia al glifosato, confirmada científicamente contra el amaranto. Huevos. la organización proteccionista Sinergia Animal y la Asociación de Defensa del Consumidor presentaron esta semana en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que promueve el etiquetado sobre el origen de los huevos. El objetivo es distinguir a aquellos huevos que provengan de jaulas o galpones o aviarios de piso o camperos, donde los animales tienen acceso a un área externa natural, y proporcionar así información clara para orientar a los consumidores y dar visibilidad a la forma en que se trata a las gallinas en la industria del huevo a nivel nacional. Cannabis. La provincia de Mendoza sancionó y reglamentó una ley para la producción de cannabis medicinal y ya cuenta con consultas de pequeños inversores y laboratorios interesados. De esta manera, Mendoza se convirtió en la primera provincia en reglamentar el cultivo de cannabis para uso medicinal, adelantándose incluso a la intención del presidente Alberto Fernández de tener una ley nacional con fines de industrialización. Tapalqué. El Estado Nacional cedió la vieja estación de tren de Tapalqué en la provincia de Buenos Aires para crear una colonia agroecológica. El municipio de esa localidad y la Unión de Trabajadores de la Tierra firmaron un acta de compromiso para dar inicio a lo que será la puesta en marcha de la primera colonia agrícola de la provincia como propuesta de generación de alimentos agroecológicos producidos en el ámbito local. En ese acto oficial, el Estado cedió un lote de 86.000 metros cuadrados a la municipalidad de Tapalqué, una propuesta que, según el gobierno, permitirá dar acceso a alimentos producidos en cercanía y además agroecológicos, propuesta que también busca fomentar el arraigo rural en el interior de las provincias. Explotación. En la localidad de Quimili, provincia de Santiago del Estero, encontraron en un allanamiento a 12 trabajadores no registrados, entre ellos 4 menores de edad, que se encontraban realizando tareas de desmonte. Al ingresar al establecimiento se encontró un campamento a donde vivían trabajadores en carpas montadas con palos, postes y lonas de plástico. Algunos de ellos tenían colchones en el piso y sin instalaciones sanitarias adecuadas. Estas fueron las noticias agropecuarias de Radio Central Ferroviaria para todas las radios rurales y comunitarias del país. Pueden volver a escucharlas en nuestra página de Facebook, Radio Central Ferroviaria. Chau, hasta la próxima semana. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Parte final de Ciudad Campo número 14. No nos vamos a ir con la música que está sonando de aquí. ¿Para qué vamos a pasar algo si tenemos al Yuna aquí? Bueno, presencia estelar y que la verdad hace bastante bien, ¿no? Contale a la audiencia, ¿qué significa el Runa? La verdad no sé si nos va a alcanzar el programa para hablar de todo lo que tendríamos que hablar, lo que podríamos hablar. Pero yendo a ese punto, Runa, a resumidas cuentas, significa hombre, persona, gente en quechua. Muy bien. Mire usted. Mira qué lindo, ¿no? Y vos me comentabas que mapuche, ¿qué significa? Vos me comentabas. Che. Ah, mira. Che, ¿sería hombre? Che, ¿sería? ¿O qué sería? Persona, sí. Ah, mira. Sería persona, che. Uh-huh. Ah, mira. Uh-huh. Así que, bien atinado. ¿Te costó buscar el nombre? La verdad es que sí, estuve en un proceso de más o menos 4 años buscando, porque quería hacer algo solo, pero no quería hacer algo, ponerme un nombre porque me sonara bonito, o sea, quería que tuviese una carga, un significado concreto. Y una vuelta, o sea, con mi tío componemos, y vi una de sus letras que decía runa. Yo le pregunto, tío, ¿qué es esto? Y mira, sobrino, runa significa, es como el chango de Salta, nada más que ahí, como es un lugar más localista, digamos, Irulla, San Isidro, Rodeo Valde, Rodeo Colorado, que sería parte de Puna, Valle y Cerro de Salta. Calcular que tenés que entrar antes de ir a Humahuaca, hay un empalme y bueno, es largo, pero en sí ahí se dice runa. Mira vos. También se dice chango, pero está eso. Y un chango churo. Un chango churo. Este es un chango churito, diríamos en el norte. Como que está bien el vago, ¿eh? Está churo. Bien el vago, está churito. ¿Cómo está vos? Churo. Churo, churito estoy. Y bueno, entonces, chango salteño, te agradezco un montón que puedas venir, amigo, que puedas venir a inaugurar este nuevo bloque, que nos puedas traer tu música, tu arte, tu voz, tu guitarra. Así que muchísimas gracias por venir. Y Chango Churo, ¿qué tal si nos despedimos? Neta. Gracias Matilde, gracias Rami por la invitación. La verdad que es súper cálido. Siento que estoy hablando en la mesa de mi casa. es hermoso. Así que bueno, me voy a despedir con una zamba que hicimos junto a mi tío, Patricio Apaza Pairú, Salteño Churo. Letra del tío y música mía. ¡Se viene! Salteño churo cantor, con un vino largo mi voz. Soy zamba, soy copla, salteño curtido yo soy. Soy zamba, soy copla, salteño churito yo soy. Salta, alumbra esta zamba, febrero pa'l carnaval. Las pilchas bien gauchas llevo para tu festival. Las pilchas bien gauchas llevo para tu festival. Soy del alfinca el potrero, árbol que me dio la luz, que suenan esas guitarras que alegran al corazón. Vamos cantando esta zamba, salteño churito y cantón. Un saludo para Jorge Herrera. Gracias por apretarme la guitarra, ñaño. Quería que entrara, ¿no? Gracias, hermanito. Jorge Herrera, estaba para vos. Cuando vuelvo a mi Salta, cantando en la Balcarce, soy bombo baguala, soy cantor del amanecer. Soy bombo baguala, soy cantor del amanecer. Llevo la voz de mi Salta, con estampa y costumbres, un poncho, sombrero, rodeo pa' mis amores. Un poncho, sombrero, rodeo pa' mis amores. Soy de la tierra de Güemes, árbol que me dio la luz, que suenan esas guitarras que alegran al corazón. Vamos cantando esta zamba, salteño churito y canto. Eva. Qué honor poder inaugurar con el Runa este fogón de amigos. Muchísimas gracias, Runa querido. Gracias a ustedes. Invitado siempre. Oh, abierto el micrófono. Qué lindo. Muchas gracias a ustedes. Gracias a toda la audiencia. Buenas noches. Y nos vamos yendo. Nos fuimos. Ya. Directamente. Chao. Entre los vinos que dejó acá Gerardo, entre la guitarra, ya nos estamos yendo los tres a seguir festejando. Dios sé. Este lunes. Así cortemos la semana. El lunes comienza, la cortemos. Ya fue. La cortamos churitamente. Nos vemos la semana que viene. Así es. Que anden muy bien. Chau, chau. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo, lunes de 19 a 21. Por Radio La Ronda, FM 91.1. Estamos unidos.